8:34 en todo el país. Estamos en línea a través de la 9097. Bueno, el contacto es ahora con el gerente de obras sanitarias de Copelectric, Lorenzo Yáñez. Lorenzo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Lorenzo, bueno, hasta el viernes, según indica la información, hay tiempo para los barrios en que se le ha conectado el agua corriente, ¿no? Hacer la conexión precisamente en forma gratuita. ¿Por qué no nos explicas cuáles son los barrios y cómo debe hacer la gente? Bueno, estas son unas obras que están... O sea, en realidad nosotros no tenemos participación directa en nada, salvo ahora, bueno, en la municipalidad hemos tenido una reunión con la cual nos han dado participación para ver de recabar la información por el tema de las conexiones estas. Es la obra que se está haciendo a través de la provincia y comprende distintos barrios, pero más o menos, digamos, como para resumirlo, serían los barrios nuevos que están haciendo la avenida Pellegrini, trabajadores, o sea, todo lo que sería las cercanías, un sector ahí frente a la máxima que había quedado sin redes de agua, y alrededor del barrio Uta, alrededor del barrio San Carlos también, todas esas zonas se han estado haciendo las redes ahora y han quedado terminadas ya, y la empresa está pronto a terminar la obra. También la zona de lo que era Toledo, ex ahora Walmart, toda esa zona también se ha hecho la red, o sea, de trabajadores hacia el lado de la ruta, y de Pringles hacia el lado de Rivadavia, ¿no? Hay 890 conexiones hechas a vecinos, pero que no han solicitado la conexión al domicilio. Para ello tienen que tener... aparentemente el municipio habría informado a los vecinos de esta situación, de que tienen que tener la obra interna hecha, o por lo menos, no estoy diciendo totalmente la obra interna de la casa, pero por lo menos sí, en el ingreso a la vivienda, el caño de alimentación con una llave de paso y una canilla. Por lo menos lo mínimo, como para que la empresa pueda conectar el medidor y hacer el empalme de la caja donde está el medidor a la vivienda. Y después la gente lo hará en la parte interna, si quiere, con más tiempo. Habrá muchos que ya lo tienen, hay casas nuevas, algunas de en esa zona de gran porte y eso, que posiblemente hayan hecho todo dejado terminado, simplemente falta el trámite de decir, miren, nosotros ya tenemos todo listo y nos pueden conectar. Entonces lo que estamos tratando de anunciar o de transmitir a esta gente es que se acerquen a la cooperativa o incluso telefónicamente. El nombre de la persona que está digamos que tiene esas condiciones ya terminadas y el domicilio de la vivienda, de la propiedad. Y en el transcurso de ese tiempo se va a conectar. Aquellos que no lo hagan, el tema va a tener un costo posterior, porque la empresa ya se va a retirar, va a entregar todo, entonces, bueno, va a haber que ir para hacer la colocación de medidor, romper el pedacito ese de vereda desde la caja del medidor hasta la línea municipal y hacer el empalme con la red interna de la vivienda. Si bien no va a tener el mismo costo de una conexión de cero, pero bueno. Y aquellos que, porque aparentemente hay algunos que le han, no sé si negado es la palabra, pero dicho a la empresa contratista que no querían la conexión, aunque la conexión de agua teniendo la red en la puerta es obligatoria, la van a tener que hacer después con un costo ya completo, bastante mayor, de alrededor de 460 pesos, más o menos. ¿Hay gente que no la quiere el agua corriente? Hay gente que hemos tenido rechazos y hay que hacer un trabajo a través de la sociedad de fomento, de explicarle lo que significa, el avance que significa, la seguridad en cuanto a la salud. Hay un montón de cosas en ese sentido. Hay gente que no se da cuenta que la posibilidad que tiene de sacar agua de pozo ahí y no controlada, es casi con seguridad que está contaminada. Cree que hizo un análisis una vez y le dio bien, y nunca más necesita monitorearlo. Eso por capilaridad, vasos de vasos comunicantes, de pozos antiguos, de pozos ciegos antiguos, se va a ir contaminando con seguridad. Ese es el problema, que mucha gente no lo ve y dice, bueno, no, entonces yo no tengo que pagar la factura. Además, cualquiera de las empresas que en distintos lados tienen el tema de obras sanitarias, se cobra un cargo igual el hecho de que aquel que no está conectado, como es obligatorio conectarse, por la parte de mantenimiento de redes tiene un cargo igual, aunque no lo esté utilizando. Es una forma de tratar de que toda la gente se conecte, pero tratamos siempre de hacerlo más en función de la concientización de la gente, ¿no? Es decir, mire, la importancia que tiene esto, se lo va a gastar en remedios, se lo va a gastar en otra cosa. Sin duda. Lorenzo, ¿qué sectores de la ciudad falta hacer red de agua o conectar red de agua? ¿Cómo estamos en ese aspecto en Olavarría? Estamos muy bien, muy bien. Realmente, el plan que sigue adelante el intendente ahora, es decir, bueno, llegar a un 100%, o sea, estamos superando ya el 90%. No te sé decir exactamente, porque en muchos casos nosotros no tenemos exactamente un relevamiento de población y eso. Entonces, exactamente podemos diferir con alguna cifra, ¿no? Pero estamos superando bien el 90%, y ahora creo que va a haber un barrio también que se va a hacer. Las redes por lo menos estaban trabajando en la parte de los anteproyectos para una licitación, y eso, que es en la zona acá, enfrente al tanque de agua, pero hacia el lado, desde el valle hacia Avellaneda y de Pellegrini hacia el sur, ¿no? El barrio conocido por muchos como de los bolivianos. Es una zona que está densamente poblada y que falta hacer. Y hay otros barrios que están avanzando y que están terminados. También han terminado la Avellaneda 2, Martín Fierro, ya están terminando ahora. Lo que sería entre Avellaneda y Avenida Pueyrredón, y desde Pellegrini hasta Las Vías, ¿no? Lorenzo, ¿cómo va el tema pasando al tema Cloacas, ¿cómo va el tema de San Vicente? Bueno, estamos nosotros trabajando en eso, estamos terminando ahí de prolijar algunas cosas y esperando a ver alguna decisión. Lo tiene las decisiones en este sentido, y la como portavoz también de cualquier tema, directamente la presidencia de la cooperativa, ¿no? Para no hacer distintos voceros, ¿no? Está bien. Que la autoridad máxima de la cooperativa, el doctor Díaz, es quien puede transmitir ese tema. Bien, pero ¿la obra se está culminando o falta? No, a nosotros nos falta terminar una parte de colector. Lo que se termina ya son todas las redes domiciliarias, todas las redes que van por vereda. Faltan tres cuadras de caño máximo que van por calle, caño grande, y después la colocación de la estación de bombeo del otro lado de la vía. Es lo único que falta. Bueno, ¿y qué tiempo lleva eso más o menos? Eso estimo que estará en el orden, podrá ser de obra en el orden de 2 meses, más o menos 3 meses. ¿Qué pasa a partir de cuándo? Tal cual. Bueno, te agradezco mucho. No, porque Jorge. Un saludo. Gracias a ustedes. Lorenzo Yáñer, gerente de Obras Sanitarias. Bueno, a la gente de los sectores que venía mencionando, anotarse para que les hagan la conexión en forma gratuita. Hasta el viernes hay tiempo, la red de agua corriente.